que no se pueden borrar. Los amores que se han ido no se pueden olvidar. Aquellas viejas canciones que se escuchan en diciembre conmueven los corazones, el tiempo que se va no vuelve. Aquellas viejas canciones que se escuchan en diciembre conmueven los corazones, el tiempo que se va no vuelve. Que se escuchan en diciembre.